Para Tania, fanática de Jesús y su grupo Aventura, para la gente que lo ve por internet y mucho más. Todo esto desde las 18 hasta las 3 de la mañana. Quinteto Alegría, Naná Ventura y su tropicales hermanos Aguilera y Guanabara. Y recordá, próximo sábado 19 de marzo en vivo, la banda Hechizo, de la mano de J.C. Zacarías Producciones. Carioma, por primera vez el chino y toda la banda. El Misil Norteño desde Buenos Aires en el programa número 30. Ya de Movida Norteña TV por la pantalla de TV2 Salta. Ahora sí me van anunciando del otro lado que está listo el grupo en vivo para presentarse por segunda vez en este programa. Nosotros agradecemos a la gente de Magic Night, a Ricky y a toda la producción. Agradecemos también a la gente de Carpa el Gaucho de la Florida porque tenemos para presentar a esta importante banda. Ellos han recorrido muchísimos lugares del norte argentino en este carnaval 2016 de la mano de Richard Producciones. Como siempre, acordate que la fanpage es Jesús y su grupo Ventura. Esa es la fanpage para que lo sigas a través de el Facebook. Ahí que se vayan preparando los muchachos porque ya nos va terminando el programa. Como te digo, de la mano de Gao Sonidos, para Salta Cable Color, para internet y para los amigos que nos siguen por Canal 2 de Aire. Vamos, muchachos, por favor, que se me termina el programa. Nosotros vamos a presentar a este importante grupo, como te decía. Ellos son, con la voz de Jesús Ricardo Mamani, el Loco Matrix en la animación, Jesús y su grupo Ventura. Señoras y señores, muy buenas tardes. Saludando a toda la movida norteña, a mi amigo Dichocho. Ahí está para mi amigo Eugenio Dichocho, para los changos del sonido, para la gente que está prendida del TV, Jesús y su grupo Ventura, presentando el baile del caballo. ¡Vamos, Patri! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Galope, galope, galope, galope! Para todos los fortines, para todos los gauchos de mi Salta la Linda. Baila, baila, baila, baila. Uy, uy, uy, uy. Galope, galope, galope, galope. Y nos vamos al Valle del Lerma, Madrid. Vamos, vamos. Sí, sigue, sigue, sigue. Eso. Bueno, ahí está, ahí va. Presentando las gaitas carperas. Los fanáticos, fanáticas de Jesús y su grupo Ventura, vaya el saludo, ¿eh? ¡Allá! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Con todos ustedes, mi amigo Matri, vamos, vamos, animador de la banda. ¡Eso! Amanecer, el saber de que tú volverás es el sueño de mi soledad. El saber de que tú volverás es el sueño de mi soledad. Solo te pido, mi amor, amarte con loca pasión, alegría de un bello color. Con amor de un verano tendrás alegría de un bello color. Con amor me voy a un mundo nuevo. Tú llegarás y al despertar en mi brazo tú estarás. Y al despertar en mi brazo tú estarás. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Movete, China, movete! Cuando tú me conociste, no pensaste que me amabas. Mi boca tibia se cabezabas. Y ahora que estás en mis brazos, eres feliz con mi amor. No tienes miedo al fracaso, tú conseguiste mi amor. Y ahora que estás tienes en mis brazos, eres feliz con mi amor. No tienes miedo al fracaso, tú conseguiste mi amor. Cuando sentiste que te besaba, tú me aceptaste porque me amabas. Cuando sentiste que te besaba, tú me aceptaste porque me amabas. Oye, sí, sí, sí. Y no, no, no, te gusta. Agua. Oye, que siga la fiesta, que siga la joda. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta en la movida norteña. Vamos, Eugenio Dichocho. Claro que sí. Para mi amigo Walter, con cariño. Escucha, dice. Lo único que quieres es bailar, bailar, bailar, bailar toda la noche. Lo único que quieres es bailar, bailar, bailar, bailar toda la noche. Invito al cine y tú te niegas, porque esta noche tienes ganas de bailar. Estoy mareado de tantas vueltas, sos como un topo que no para de girar. Te traigo flores, no te interesan, eres un disco del Quinteto Tropical. Y ya cansado, te llevo al baile, si lo único que quieres es bailar. Lo único que quieres es bailar, bailar, bailar, bailar toda la noche. Lo único que quieres es bailar, bailar, bailar, bailar toda la noche. Ladrona, ladrona, ladrona, ladrona. Para todas las ladronas que se ganaron el corazón de Jesús y su grupo Ventura Madrid. Mirar que tiene mi morena, que alumbra el camino de mi soledad. Déjame mis sueños, un bello despertar, tan solo un recuerdo quedó en mi pena. Déjame mis sueños, un bello despertar, tan solo un recuerdo quedó en mi pena. ¡Sacude, sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Mueve la cadera, así, así, así, así! Para toda la gente de mi Salta. Te quiero, mi amor, no tardes, por favor, esperando tu calor en la playa junto al sol. Te quiero, mi amor, entregarte el corazón. No puedo ya vivir sin ti, me muero yo. Oye, y para toda mi gente de Capital Federal. Hola, hola, hola. Hola, Eugenio Dichocho. Oye, Que solo me encuentro perdido y herido, así confundido pensando en tu amor. Ponte mi destino, que vuelvas conmigo para ser feliz. Solo a Dios le pido, ponte mi destino, que vuelvas conmigo para ser feliz. Oye, sacude, sacude, sacude, sacude. Una vueltita, otra vueltita, una vueltita más. Baila, baila, baila. Vaya Rocío, Fabiana, Vale, Valena y Luciano. Te quiero, mi amor, no tardes, por favor, esperando tu calor en la playa junto al sol. Quiero, mi amor, entregarte el corazón. No puedo ya vivir sin ti, me muero yo. Oye, pero qué bonito, qué bonito cómo lo baila la gente en casa. Las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas. Todo el mundo haciendo palmas, palmas. Muchacha enamorada, dulcemente apasionada, tu amor que me entregaba, si un beso yo te daba. Te pido yo, mi amada, no te dejes de mi lado. Vivir con alegría, olvidarte del pasado. Quiero ser tu amante como un lucero brillante. Tiene ya tu locura, tan solo una aventura. Pensando estoy, mi nena, no puedo estar sin ti. Yo sé que tu amigado me hará solo feliz. Oye, para la cincha de Boca. De River también, claro que sí. Oye, escucha. Muchacha enamorada, dulcemente apasionada, tu amor que me entregabas, si un beso yo te daba. Te pido yo, mi amada, no te dejes de mi lado. Vivir con alegría, olvidar todo el pasado. Quiero ser tu amante como lucero brillante. En ella tu locura, tan solo una aventura. Pensando estoy, mi nena, no puedo estar sin ti. Yo sé que tú a mi lado feliz. Oye, y ahora el pasito inflador. Vamos, vamos. Infle, infle, infle, infle, infle, infle. Move, move, move. ser tu amante, como lucero brillante, en ella tu locura, tan solo una aventura. Pensando estoy mi nena, no puedo estar sin ti. Yo sé que tú a mi lado me harás solo feliz. Yo sé que tú a mi lado me harás solo feliz. Y nos vamos, ahí. Oh, perdón. Eugenio, mi amigo. Un aplauso grande para Jesús y su grupo Aventura acá en nuestro programa en Movida Norteña TV, programa 29. Qué placer, muchachos. Estamos a las corridas hoy. Bastante pasado de revoluciones, pero bueno, están acá junto a nosotros. Estuvieron en el primer programa y han visto que esto empezó a cambiar, a sumarse más gente, a ir creciendo de a poco. Totalmente, Eugenio. Un gusto estar en tu programa y bueno, saludando a toda la gente, a todos los fanáticos, fanáticas. Que nos sigue en fin de semana tras fin de semana en los escenarios de Mi Salta, la linda, ¿eh? Jesús, rápidamente, mientras hablamos, porque estamos sobre el cierre, vamos viendo fotos de lo que pasó en este carnaval, de las fanáticas que tienen su remera. Vos me vas contando, porque cuénteme un poquito cómo se vivió este carnaval y por qué estas fotos. Y la verdad, con mucho trabajo, estuvimos por Catamarca, por Antofagasta de la Sierra, estuvimos por Cafayate, por Cachi, San José de Cachi, estuvimos por San Antonio de los Cobres, y bueno, ¿no? Por Metal. ¿Ah? Sí. Esa foto cuando veníamos de Catamarca. Exactamente, dígalo. En Cafayate, justamente ahí. ¿Dónde está la camarita? Ahí. Con el amigo de Boca, la remera que le gusta a usted, no. Con esa. Ahí está. Ahí está. Bueno, la foto que estamos mirando de toda la gira que hicimos y que hacemos cada fin de semana. Catamarca, la gente de Antofagasta de la Sierra, Tucumán, Soda. La gente de Metán también, la gente de Metán, Güemes, a toda la gente, muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, es muchísima gente la que lo sigue. Esta foto es del recuerdo, ¿no? Del 2014 estaba viendo. Exactamente. ¿Con quién está ahí? Estoy con un amigo ahí en una fiesta de religiosa, ¿no? Fiesta de Virgencita de Urgupiña, con un amigo, el maldito Peque. Ahí. ¿Quién es, Matri? Decilo. Bueno, ahí está este gordito. Patito, largo. Patito bailable. Sí. Bien, saludos del Gunter para usted, que dice que está esperando su mensaje, Patri. Antes de tocar en la movida, Canal 9, ¿es eso, no, señor? Exactamente, ahí está. Sí. Bien, igual. Antes de subir a Canal 9, foto escracho esta. El gaucho loco. No conozco. Carpa La Salamanca en Vaqueros. Para mi amigo, sí, Luisito, señor. Mari, que nos estuvo acompañando en este carnaval, así que de ya muchísimos saludos y muchísimas gracias a toda la familia Guari allá en Barrio Olivos. Muy bien. El amigo Nene Malo. Ahí, sí, acompañando. También, colaborador de la banda también, sí. no está presente, pero bueno, en la noche nos juntamos todos. Muy bien, fotos del Carnaval de Jesús, y esta es la placa con el número de contrataciones. Pueden ingresar a la página fanpage Jesús y su Grupo Aventura, Jesús y su Grupo Aventura, blogspot.com.ar, o al número de contrataciones Jesús, que es el siguiente, en su Facebook. ¿Y el número cuál es? Cuénteme. No, único número es el 03800 para el interior, y bueno, el 154-077-220, ¿no? Obviamente, para todo Salta, para toda la Argentina. Perfecto. Repito de nuevo. Sí, decilo. 0387-154-077-220. Muy bien. Ahí está. No se entendió otra vez más despacito. Bueno, le pedimos a las chicas que se acerquen porque estamos prácticamente en el cierre. Le pedimos a las bailarinas que venga Florencia para la parte final también. Walter, que parece que hoy quiere estar alejado de la participación del programa, porque esto se va terminando. Agradecerle a Fabricio Magarzo, que estuvo en los controles, a la presencia de Marcela Rivero, a Javier Vale, a Sebastián Trigo, que estuvo en las cámaras en el día de hoy, Sergio Baigorria en la edición, nuestro amigo... déjeme que haga el cierre, ahora lo dejo. Walter Medina también en la fotografía, todo este staff, y nos vamos a reencontrar la semana que viene, perdón, con Banda Hechizo, Carioma y el Misil Ortega. Muchas gracias a todos, a la dirección del canal y a todos los que integran este programa. Bueno, las palabras final de ustedes, de Walter, que hoy lo tuvo a las corridas, y Dani, que estuvo de Buenos Aires presenciando el programa. El saludo grande para un gran amigo. Bueno, muchachos, nos vamos con música y cuénteme lo que quiera agregar. Ahí está. Bueno, es que la próxima semana seguimos, ¿no? Grabando, sí, la placa discográfica 2016 de Jesús y su Grupo Aventura. Sí. Así que a estar atentos a todos los fanáticos, que vamos a poner en la radio, en todos los medios, ¿no? Obviamente que vamos a estar aquí en la movida norteña. ¿Y el aniversario del grupo en el mes de abril? En el mes de abril se viene el aniversario, ¿no? El número 5. Así que para todos los que nos siguen, Están invitados desde ya. El lugar lo vamos a dar a conocer en el Facebook o en la página. Ahí lo vamos a publicar. Entonces, les quiero agradecer, muchachos, con los tiempos acelerados de la mano de Gao Sonidos, para los amigos de Salta Cable Color, YouTube en TV2 Salta e Internet, por el 2 de aire, se despide este programa 29 de Movida Norteña TV, con las chicas, con Rocío, con Fernanda y con Florencia. Nos vamos de esta manera. Esto fue Movida Norteña TV, Jesús y su grupo Aventura, en vivo. Hasta el sábado. Gracias. Bueno, ya muchísimas gracias. Me olvidaba decirle a mi amigo Eugenio, el 17 de marzo, el cumpleaños de mi amigo Eugenio Verdón, Miguel Ponce, más conocido como Rana, y el 19 de marzo, el cumpleaños de yo, sí, de mí. Ahí está. Gracias, amigo. Lo vamos a festejar, Mati. Te quiero. Presentando lo clásico, esto suela y dice... Me emborracharé, me emborracharé. Que siga la fiesta y dice... suena. ¡Ay, corazón, corazón, corazón, corazón! Gracias a mi Eugenio 18, a toda la movida norteña, a toda la gente de Salta, a toda la gente. Un saludo, no se olviden de mi cumple, regalo quiero mucho. Dijiste que sí, que todo estaba hecho. Yo que pensaba que tú tenías palabra. Pensar que otra vez he sido engañado. Yo que pensaba que nunca me iba a pasar. Ella nunca va a volver, ella nunca te amó. Ay, corazón, como te digo, ella nunca, nunca, nunca va a volver. Y ahora, ¿qué le digo a mi corazón? ¿Cómo le explico a mi corazón que te sigo amando, que te sigo queriendo? ¡Arriba mi gente! La gente de Capital Federal. Lo cantamos con Eugenio. Eugenio dice... Ay, corazón, como te digo, ella nunca va a volver, ella nunca te amó. Ay, corazón, como te digo, ella nunca, nunca, nunca va a volver. Las manos arriba, vamos, las manos arriba que nos vamos. Gracias, mi amigo Eugenio. Tanto tiempo, ¿eh? Y le guía la movida, en la movida norteña, claro sí, para Salta y todo el país. ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Se acabó!